Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito miércoles, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 67, mínimas de 46. Para el día de mañana, jueves, se esperan máximas de 76, mínimas de 55, con cielos despejados. Para el día viernes 5 de mayo se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 67, también con cielos despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 79, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, al igual que el día domingo, existe la misma probabilidad de precipitaciones con cielos parcialmente soleados, con temperaturas máximas también de 79, pero con mínimas de 55. Así que no guarden su paraguas porque el próximo fin de semana se esperan lluvias y va a continuar hasta la próxima semana, al parecer. Entonces, pues así va a estar la temperatura para los próximos 5 días. Y como les digo nuevamente, les adelanté, para la próxima semana siguen las lluvias. Las temperaturas van a descender un poquito, pero no como había estado el fin de semana pasado. Entonces las temperaturas van a estar agradables, pero con lluvia. Así es como tendremos la temperatura. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiero vivir la vida, lo que me queda de vida. Quiero vivir contigo.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Empleada del FBI se casa con terrorista de ISIS. Una traductora del FBI con autorización de seguridad de alto nivel se casó con un miembro de ISIS, el cual estaba investigando luego de un viaje a Siria en el año 2014. La empleada Daniela Green, de 38 años, mintió al FBI acerca de dónde iba y advirtió a su marido que estaba bajo investigación, según los registros de la Corte Federal que reportó CNN. El caso de Green, que nunca había sido publicado hasta el momento, pone al descubierto una embarazosa brecha en la seguridad del FBI, cuya misión durante los últimos años ha sido el exterminio de ISIS. Lo que inquieta a los críticos es el hecho que la trabajadora del FBI habría recibido tratamiento preferencial por parte de los fiscales del Departamento de Justicia luego de conocerse los hechos, solo se le acusó de un delito relativamente menor, según los reportes del FBI, y le pidió al juez que llevaba el caso que le diera una sentencia reducida a cambio de su cooperación. Pocas semanas después de casarse con el miembro de ISIS, Green se dio cuenta de su grave error, regresó de vuelta, donde fue detenida inmediatamente y accedió a cooperar con las autoridades. Se declaró culpable de hacer declaraciones falsas de terrorismo internacional y fue condenada a 2 años de prisión federal. Fue puesta en libertad el verano pasado. Su nombre es Dennis Cuspert, un rapero alemán que se convirtió en el principal reclutador de terroristas para ISIS, y su fama de rapero del grupo yihadista lo convirtieron en poco tiempo en una pieza clave de la organización terrorista para buscar nuevos adeptos dentro y fuera de Europa. Este es otro. Y Hillary Clinton culpa de su derrota al FBI y a los hackers rusos. La ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha señalado directamente al FBI y a los piratas informáticos rusos como responsables de su derrota electoral frente a Donald Trump el pasado mes de noviembre. Se trata de la primera vez que la ex secretaria de Estado aborda este asunto de manera tan directa y exhaustiva, y para ello ha escogido un foro de mujeres en Nueva York, moderado por la periodista de la CNN, Christiane Amanpour. Clinton ha querido dejar clara su posición sobre la posible influencia de los movimientos del FBI y los hackers rusos en los resultados. Si las elecciones se hubieran celebrado el 27 de octubre, yo sería presidenta, ha asegurado. La ex senadora pone el foco en los últimos días de campaña, cuando el director del FBI, James Comey, publicó una carta en la que informaba al Congreso de la reapertura de la investigación de un servidor de correo electrónico privado. Clinton también atribuye el varapalo electoral al lanzamiento por parte de WikiLeaks de los correos electrónicos del presidente de la campaña, John Podesta, supuestamente robados por piratas informáticos rusos. No fue una campaña perfecta, pero iba camino a ganar hasta una combinación de la carta de Comey y WikiLeaks de Rusia, asegura la demócrata. La razón por la que creo que perdimos fueron los acontecimientos que intervinieron en los últimos 10 días. Clinton, quien reveló que está pasando por el doloroso proceso de escribir un libro que trata en parte sobre las elecciones, también dijo que la misoginia desempeñó un papel en su derrota. La ex candidata asume la responsabilidad personal por los errores de la campaña, pero no ha querido cuestionar su estrategia y dedicó elogios a su personal. Yo era la candidata, yo era la persona que estaba en la papeleta, soy muy consciente de los desafíos, los problemas, los déficits que tuvimos. Y Clinton también considera responsable de los resultados del pasado 8 de noviembre al presidente ruso Vladimir Putin y su afán por influir en el resultado, dijo ella. Está claro que interfirió en nuestras elecciones y que lo hizo para hacerme daño y ayudar a nuestro oponente. Y como pues era de esperarse, Trump responde a Clinton: el director del FBI fue lo mejor que le ha pasado. Si hay algo que le gusta a Donald Trump es defenderse sin intermediarios. Para hacerlo, su mejor arma y más inmediata es el Twitter. Y anoche volvió a utilizar la red social del pájaro azul para responder a las acusaciones de Hillary Clinton. La ex candidata demócrata aseguró que ella no es presidenta de Estados Unidos por culpa del FBI y los hackers rusos, pero el magnate de los negocios tiene otra visión. El director del FBI, James Comey, fue lo mejor que le ha pasado a Hillary Clinton porque le dio vía libre a muchas malas acciones, lanzó en su primer tweet Donald Trump, pero no tardó mucho en completar su defensa con un dardo envenenado para los que fueron sus rivales hace medio año. La falsa historia de Trump y Rusia fue la excusa utilizada por los demócratas como justificación a su derrota electoral. tal vez Trump, si habla de él en tercera persona, realizó una gran campaña, lo pone como pregunta. Hillary Clinton abordó ayer de forma pública las causas que evitaron su mudanza a la Casa Blanca, como ya habíamos informado anteriormente. Y bueno, pues ahí está la respuesta del presidente. Y Corea del Norte acusa de subversión al profesor estadounidense detenido. Como adelantaron a finales de abril, varios medios surcoreanos, Kim Sang-duk, de origen coreano, fue detenido el 22 de abril en el aeropuerto de Pyongyang cuando se disponía a salir del país. Había pasado las últimas semanas en la capital enseñando contabilidad en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang. Fue interceptado por cometer actos criminales hostiles destinados a derrotar a la República Democrática Popular de Corea, no solo en el pasado, sino también durante su última estancia antes de la detención, fue lo que dijo KCNA. Las autoridades le mantienen retenido mientras investigan sus crímenes, teniendo en cuenta casos anteriores de arrestos de extranjeros. Haber cometido un acto hostil para desestabilizar el régimen puede abarcar desde dejarse una Biblia en un cuarto de baño o robar propaganda política hasta el espionaje o la filtración de secretos de Estado. El comunicado no aporta detalles aún acerca de qué tipo de acto se le atribuye al profesor. La PUS es la única universidad privada de Corea del Norte. En ella estudian hijos de la élite del país y está gestionada por cristianos evangelistas con capital chino, estadounidense y hasta surcoreano. Parte del profesorado procede del extranjero, entre ellos varios estadounidenses. El centro está asociado a la Universidad de Chambian, situada en territorio chino fronterizo con Corea del Norte, donde el detenido también había impartido clases. Y Melania Trump le da un me gusta a un tweet que se burla de su marido y de su matrimonio. Melania Trump ha realizado un sorprendente gesto en Twitter al que todo el mundo trata de encontrar una explicación. La primera dama le ha dado un me gusta a un tweet del escritor Andy Ostroy, en el que se mofaba de Trump y cuestionaba la relación entre el matrimonio presidencial. La exmodelo ha retirado el me gusta, pero no ha podido evitar que se le especule sobre las motivaciones de su acción. Parece que el único muro que está construyendo Trump es el que hay entre él y la primera dama, ha escrito Ostroy, acompañando su mensaje con un GIF en el que se ve a Melania gesticulando durante el día de la toma de posesión de su marido. El me gusta está hecho desde la cuenta personal de la primera dama, donde desde que abriera la cuenta en el 2012 solo había hecho uno, concretamente un tweet escrito sobre ella misma saludando a sus seguidores. La prensa estadounidense habla de un error o un ataque informático. De hecho, el propio autor del tweet dudaba de que el me gusta se hubiera hecho desde la cuenta oficial de Melania Trump, pero no, alguien desde la cuenta personal de la primera dama leyó su tweet y pensó que era merecedor de aprobación. ¿Será que la esposa del presidente tiene un gran y desconocido sentido del humor o estamos ante una declaración de crisis matrimonial? ¿Ustedes qué opinan? Y pues nuevamente otra noticia del presidente Trump. Rompe tradición de celebrar el 5 de mayo en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump añadirá esta semana otro hito en su carrera política en Washington, ya que por primera vez en 16 años, y escucharon bien, 16 años, la Casa Blanca no celebrará la fiesta mexicana del 5 de mayo, una tradición que mantuvieron sus antecesores de ambos partidos. La Casa Blanca no ha respondido a numerosas solicitudes de información de este diario sobre por qué ha modificado la celebración del 5 de mayo, que conmemora la Batalla de Puebla, en la que el ejército mexicano venció a tropas invasoras francesas en el año de 1862. Fuentes allegadas a la administración dijeron a este diario desde el anonimato por qué no ha habido un anuncio oficial. Que el vicepresidente Mike Pence estará a cargo de la celebración en nombre de Trump y la administración. Pero a 3 días de la fecha no hay detalles aún de quiénes serán los invitados ni el lugar de la celebración y si esta incluirá a destacados artistas mexicanos como ha sido la tradición en el pasado. La decisión de la Casa Blanca de renunciar a la celebración del 5 de mayo es otra bofetada para muchos mexicoamericanos y latinos. En vez de abrazar la herencia multicultural de nuestra nación, estamos profundizando las divisiones y no buscando un terreno común, fue lo que dijo este diario Félix Sánchez, presidente y cofundador de la Fundación Nacional Hispana para las Artes, NHFA, por sus siglas en inglés. Y Jared Kushner ocultó información empresarial que puede acarrearle serios problemas. Jared Kushner, yerno de Donald Trump y uno de los asesores más cercanos, se negó a revelar su participación en una startup inmobiliaria asociada a Goldman Sachs, una de las compañías de finanzas más importantes de Estados Unidos, y al magnate de los negocios George Soros. De acuerdo a un informe publicado por The Wall Street Journal, Kushner también se negó a detallar los préstamos que mantiene con varias propiedades y que en total suman más de $1 billón. Ante la polémica creada por este asunto, un abogado del marido de Ivanka Trump salió en defensa de su cliente asegurando que Kushner había informado de su relación con BFPS Ventures, la compañía de la que forma parte la startup Cadre, aunque en los informes no había mención de esta nueva empresa. El abogado del asesor del presidente, que en enero renunció a su cargo como CEO de la empresa familiar para trabajar en la Casa Blanca, también aseguró que los nuevos informes de Kushner incluirán su participación en Cadre, la startup fundada por él, su hermano Joshua y un amigo en el 2014 y que tiene como inversor a Soros, conocido por sus generosas donaciones al Partido Demócrata. George Soros se encuentra en la lista de las 30 personas más ricas del mundo. El hecho de que la startup fundada por el yerno de Trump esté vinculada a Goldman Sachs convierte a Kushner, según The Hill, en un socio de dicha compañía de finanzas, lo que, unido a sus relaciones con múltiples bancos extranjeros, compromete su labor y su ética como asesor de la Casa Blanca. Y en información deportiva, ¿qué nos dice Cristiano Ronaldo? Dice, soy de este planeta. El portugués ha atendido a los medios oficiales del Real Madrid tras su última exhibición en la Champions. Me preparé para estar bien en la fase final. Cristiano Ronaldo vivió otra de sus noches históricas en el Bernabéu, volviendo a acaparar el foco en una cita tan importante como el derbi de ida de la Champions, en la que marcó un hat-trick. El portugués ha atendido a los medios oficiales del Real Madrid y ha manifestado su felicidad por el gran momento que viven tanto él como todo el equipo, al que ve fresco y en buena línea, a tope en la recta final. Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff y estamos muy contentos. Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato de la Champions. Obviamente hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien, no solo a mí, sino al equipo también. en el esfuerzo. Por eso digo que con dedicación y trabajo duro, como siempre, las cosas vienen por un proceso natural. Estoy contento, me siento afortunado y soy de este planeta, es lo que responde Cristiano Ronaldo con respecto a los 400 goles. Es algo muy especial, es una cantidad de goles muy grandes, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de mi trabajo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición que nos apoya siempre. Es una motivación extra siempre jugar con esta camiseta. Me siento muy feliz y quiero intentar dar lo mejor de mí en los años que tengo de contrato, marcar goles como siempre y hacer que Real Madrid pueda ganar títulos. Y sobre el Cardiff, más cerca, contesta: veo al equipo fenomenal. Ayer fue una prueba más de que el equipo está bien y con confianza. Ganar 3-0 es una barbaridad y es muy importante. El dominio que tuvo el equipo sobre el campo demuestra la frescura que tienen nuestros jugadores. Estamos muy motivados y queremos ir a la final de la Champions. Tenemos una pequeña ventaja, estamos a un paso del Cardiff y ojalá se pueda concretar. ¿Cómo la ven, La nueva exhibición en la Champions de Cristiano lo llevó a los 400 goles con la camiseta del Real Madrid. Un hito que Florentino Pérez ha aprovechado para obsequiarle con una camiseta conmemorativa en Valdebebas. Así es como está Cristiano Ronaldo, y él lo dijo, ¿no? Que él es este planeta. Imagínense. Pues qué orgulloso se ha de sentir todos los fans de Cristiano Ronaldo. Y en otra información, Francesco Totti se retira a los 40 tras 25 años en la Roma. Parecía que este día nunca iba a llegar, pero llegó. Francesco Totti se retirará cuando acabe la presente temporada, después de haber disputado 25 temporadas en la Roma a los 40 años. Así lo confirmó el director deportivo del conjunto italiano, Monchi, quien dio la noticia que ningún seguidor romanista quería escuchar. Se retira él, cuelga las botas el eterno capitán, el que nunca dejó su equipo pese a ser un delantero que quería toda Europa, porque por encima de todo para él estaba la Roma. Debutó en el año 1993 y pese a su inminente progresión, nadie podía augurar que estaban ante el nacimiento de un mito, de un símbolo para la ciudad y de un equipo al que nunca dejó de lado. Francesco Totti dice adiós y lo hace cuando él quiere. Capitano anuncia su retirada del balompié después de 782 partidos, 306 goles y 123 asistencias. Nunca fue el hombre con más palmares, pero sí que fue el gran artífice de la Serie A que se llevó la Roma en el 2001 a las dos copas en el 2007, el inolvidable año de su bota de oro y el 2008. Francesco Totti se nos va después de perder peso en un equipo que sigue siendo su coto privado. Pasarán los años y el mito se hallará en leyenda. Se retira el emperador y el mundo del fútbol hoy es un poco menos grande. Gracias por todo, Don Francesco Totti. De la mañana con 57 minutos. Con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles, en especial el día de hoy, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que tienes una cita muy especial hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Más por ese tonto que te dejó, por ese idiota que te partió en dos pedazos el corazón. Te quise

not to hesitate. For we can't wait to be Aries, avance con un paso medido. Es el momento de que entienda que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. En el amor, hoy rodéese de sus afectos y podrá aprovechar el día positivamente. En la riqueza, acepte sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no pueda cumplir. En el bienestar, jornada envidiable. Sus seres queridos estarán a su lado para complacerlo. Para el signo de Tauro, trate de ver las nuevas oportunidades que se le presenten cotidianamente. Salga de ese estado de introspección y de pesimismo. En el amor serán días donde los astros repercutirán positivamente en la pareja y harán que usted se sienta maravillosamente. En la riqueza, evite desembolsar tanto dinero en esa compra, seguramente se está excediendo con ella. En el bienestar, no permita que lo altere, no se distraiga con comentarios malintencionados. Para el signo de Géminis, en caso de que haya personas que lo estorban, trate de distanciarse, intente buscar la felicidad y la satisfacción en lo que hace. En el amor, es un ciclo oportuno para consolidar y madurar la relación con su enamorado. En la riqueza, haga uso de la inteligencia y la creatividad, procure reflexionar antes de invertir. En el bienestar, comprenda que el exceso de trabajo podría debilitar su organismo, así que descanse. Para el signo de Cáncer, gracias a su nueva actitud, todo lo que inicia será posible. Pronto recuperará la pasión y la seguridad de su prójimo. En el amor, debe sincerarse con su pareja, entiendan que ambos se necesitan en la vida. En la riqueza, esté muy atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales. En el bienestar, atendiendo sus necesidades físicas y psíquicas, podrá equilibrar las energías. Para el signo de Leo, ese problema que creía imposible de solucionar se empezará a resolver favorablemente en esta jornada, así que alégrese. En el amor, gracias a la influencia positiva de la luna, podrá ordenar con naturalidad las cuestiones del corazón. En la riqueza, use la reflexión a la hora de tomar ciertas decisiones importantes a nivel profesional. En el bienestar, pruebe con adoptar una actitud introspectiva en su vida, ya que así empezará a conocerse mejor, perdón. Para el signo de Virgo, comience a modificar las ideas y los pensamientos. Esto le favorecerá en su crecimiento profesional y personal. En el amor, conquistará a quien desee. Compruebe la suerte que tiene el día de hoy en el amor. En la riqueza, procure dejar al margen sus contradicciones y utilice una buena estrategia laboral. En el bienestar, debería ordenar su vida. Busque el equilibrio entre su vida y el trabajo. Para el signo de Libra, manténgase prudente cuando brinde su confianza a las personas que recién conoce, ya que podrían aprovecharse de su buena voluntad, así que tengan mucho cuidado. En el amor, rompa con la rutina e intente experimentar nuevas experiencias con su pareja. En la riqueza, asuma un nuevo rol en las relaciones laborales y así logrará concretar sus planes. En el bienestar, procure limpiar el dolor que tiene del pasado y deje que entre la luz en su interior. Para el signo de Escorpión, realice un nuevo enfoque en su vida, ya que hace tiempo está preparado y en condiciones, solo deberá recurrir a la reflexión. En la riqueza, archive los papeles y busque la forma de resolver los asuntos financieros pendientes. En el amor, sea consciente de lo que ha dado a su pareja, no pida más de lo que demuestra. En el bienestar, impida que el exceso de las responsabilidades le repercuta a nivel muscular y mental. Para el signo de Sagitario, no se sienta desbordado, trate de actuar mesuradamente. Será una jornada donde surgirán algunos cambios drásticos en su vida. En el amor, verá que su talento comprensivo lo ayudará a reencontrarse con sus afectos. En la riqueza encare con cautela aquellos asuntos burocráticos, ya que podrían amargarle el día. En el bienestar, tarde oportuna para un tratamiento relajante, gratifique a su cuerpo con masajes. Para el signo de Capricornio, época donde podrá expandirse a nivel profesional y no rechazar ninguna propuesta que le presenten. En el amor, trate de conversar con su alma gemela sin llegar a discutir. En la riqueza, desarrolle su nivel creativo y utilice sin dudar la energía para lograr su crecimiento laboral. En el bienestar, olvídese de la rutina y salga a caminar, y así evitará que las tensiones dañen su cuerpo. Para el signo de Acuario, transitará un profundo proceso de cambios en su forma de vida. No se olvide de diferenciar lo emocional de lo racional. En el amor, en caso de estar soltero, salga al mundo a buscar a su alma gemela. En la riqueza, no le vendría mal poner un poco en orden su economía hogareña. Limite los gastos extras. En el bienestar, asista a las clases de baile, serán saludables para despejar su cuerpo y su mente. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deje de ser falso, evite engañar a la gente. En caso de que tenga en mente un objetivo, trate de accionar de forma honesta y transparente. En el amor, negocie armoniosamente con su pareja la elección de esa salida. En la riqueza, es una etapa oportuna para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en el hogar. Y por último, en el bienestar, suelte las tensiones, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ya regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, máximas de 67, mínimas de 49. Para el día de mañana jueves, máxima de 76, mínimas de 55, con cielos despejados. Para el día viernes, máximas de 84, mínimas de 67, con cielos despejados. Vamos a tener un día muy bonito el día viernes, caluroso, sin lluvia, sin nada. A excepción del día sábado, que vamos a tener también temperaturas altas, pero con lluvia. Hay probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados. Temperaturas máximas de 79, mínimas de 61. Para el día domingo, máximas de 79, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. También con probabilidad de que caigan precipitaciones de un 70% de probabilidad. La próxima semana les adelanto. Siguen las lluvias constantes, entonces salgan preparados la próxima semana con su paraguas y las temperaturas descienden un poco. Esperemos no que vaya cambiando el pronóstico como van avanzando los días y pues si avanza aquí, si cambia aquí les estaremos informando. Y bueno, como les decía, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Espero que ya tengan listos ahí su papel y lápiz y si no lo tienen, pues los invito a que vayan por él. Y bueno, ya vamos a empezar el tema. El día de hoy pues está muy, muy, muy interesante, muy importante. Todos los temas son muy importantes los que trata este libro, ¿no? Pero el día de ayer nos hablaba acerca del Dios de la enfermedad, nos los hacía ver pues de una manera que nosotros entendiéramos de cómo nos confundimos, ¿no?, con la enfermedad y por qué estamos aceptando la enfermedad, que es este falso Dios. ¿Por qué? Porque lo creemos fuerte y externo a nosotros, cuando es una creación, pues obviamente nuestra mente es una ilusión y como toda ilusión, pues no existe, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tomen mucha atención en el siguiente tema porque hoy nos toca el fin de la enfermedad. Entonces, si tú estás enfermito, enfermita de algo, es muy importante que pongas mucha atención. A mí me han comentado, me siguen comentando de que sí escriben lo que es la lección, pero que lo que les está funcionando es grabarlo con su celular, que están grabando el audio. Y así lo pueden volver a escuchar ellos en sus celulares. No sé si a ustedes también les funcione así, como ustedes gusten. Recuerden que también la repetición está a las 12 del mediodía de este programa. Y mañana está la grabación. Y la grabación pues la pueden escuchar a cualquier hora. de todo el programa, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar leyendo. Tomen mucha atención. Escriban, por favor, las palabras que ustedes consideren que son importantes y que les van a ayudar, sobre todo si ustedes están padeciendo en estos momentos de alguna enfermedad, o para que cuando se sientan enfermitos, enfermitas, pues puedan curarse ustedes solos al estar conscientes, obviamente, de lo que nos va a decir este libro, ¿no? Y al estar conscientes también de que la enfermedad es una ilusión y no existe. Bueno, el fin de la enfermedad. Toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a él. Dios no está en guerra con el dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Este dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios y tienes miedo de él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada de donde provino. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre ahí, ante ti, lista para ser aceptada. Pero para aceptarla, tienes que primero estar dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la irrealidad tal como es. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. O sea, que recuerden que nuestra mente está dividida entre cosas que son la verdad, que consideramos nosotros la verdad, y lo que es la verdad, y las ilusiones, ¿no? Todo eso que nos hemos creado y que obviamente son falsas y que no son, por ser falsas, pues no deberían de afectarnos. Entonces, cuando nosotros estemos conscientes y quitemos ese velo que hemos creado, veremos con claridad, veremos todas las cosas tal como son y vamos a descubrir, ¿no?, cosas que antes pues pasábamos desapercibidos. No se puede percibir a la afiliación como parcialmente enferma, porque percibirla de esa manera es no percibirla en absoluto. Si la afiliación es una desde cualquier punto de vista. La unicidad no puede ser dividida. La unidad no puede ser dividida. Si percibes otros dioses, significa que tu mente está dividida y no podrás limitar dicha división porque ello es señal de que has separado parte de tu mente de la voluntad de Dios. Recuerden también las personas que apenas nos acaban de sintonizar en programas pues previos o semanas anteriores. El libro desde un principio nos habla de la unicidad, de qué se trata la unicidad. Y se trata de que todos somos uno y que estamos conectados directamente con el Espíritu Santo o con tu Dios, con el que tú creas. Es esa conexión, a eso se refiere cuando habla de unicidad. Y cuando nosotros pues estamos divididos con nuestra mente, pues no podemos estar en la filiación, que es lo mismo, la filiación y la unicidad. Entonces, eso quiere decir que tu mente no tiene ningún control. No tener control significa que se ha perdido la razón y en ese caso la mente se vuelve irracional. Al definir erróneamente a la mente, la percibes como que funciona erróneamente. Las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgaron para apoyarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, más las tuyas son las leyes del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no pueden entenderse simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley y es por lo tanto caótico. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que Él creó mediante sus leyes. No existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. La creación ataca sus leyes perfectamente y lo caótico carece de significado porque Dios no forma parte de ello. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí y tú no puedes dársela. Qué interesante esto, ¿no? Espero que hayan entendido esta frase, porque nosotros, aunque creamos en esos dioses, y cuando nos dice dioses no estamos hablando de religión, estamos hablando de todas esas cosas que nosotros creemos que forman parte de nuestra vida. Por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la ira, por ejemplo, el coraje, por ejemplo, la enfermedad, el ego. Todos esos nosotros los creemos, ¿no? Creemos que forman parte de nuestra vida. Sin embargo, nosotros mismos los creamos, y como son creados por nuestra mente, es una ilusión, o sea, es algo que no existe, pues se desvanece. ¿Por qué? Porque no forman parte de nuestra vida, son dioses que nosotros inventamos. No eres libre de renunciar a la libertad, sino solo de negarla. No puedes hacer lo que Dios no dispuso, porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Tus dioses no son los causantes del caos. Tú les adjudicas el caos y luego lo aceptas de ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada excepto las leyes de Dios ha existido jamás. Y nada excepto su voluntad existirá jamás. ¿Qué nos quiere decir aquí también? Pues que nosotros somos los que no renunciamos. O sea, nosotros no podemos renunciar a la libertad, sino que únicamente la podemos negar porque no nos damos cuenta, porque la estamos viviendo de otras áreas, ¿no? Donde pensamos que esto, que lo que nos muestra el ego es la verdad. Sin embargo, la verdad siempre va a estar con nosotros, la realidad siempre va a estar con nosotros, y el que nosotros la estemos negando o la estemos ocultando no quiere decir que ya la hayamos desaparecido. No podemos renunciar a ella, siempre va a estar con nosotros, y el día en que nosotros despertemos y vemos las cosas realmente como Dios nos las muestra, y ver todo que todo lo que estamos viviendo es perfecto, es cuando ahí ya estaremos descubriendo nuevamente esta realidad que forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra existencia. Y nos dice aquí, nada excepto las leyes de Dios ha existido jamás, y nada excepto su voluntad existirá jamás. Fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad, y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudias solo con que estuvieses dispuesto a verlo tal como es. En ese caso, no verías nada en absoluto, y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello, hacia lo que se encuentra en ti y a tu alrededor. La realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, mas no te envolverá completamente cuando las abandonas. Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas, y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya, porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él ser propietario de algo es compartirlo, y si esto es así para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante ellas estableció el universo tal como es este. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú afectan a la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó y Él no creó nada más. Un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Miren qué bonito cómo lo maneja aquí lo que es el milagro, ¿no? Cuando nosotros vemos toda nuestra vida como un milagro, es porque estamos abandonando pues todos esos pensamientos, ¿no? Que nos hacen decir, no, es que las cosas no deben de ser así, no, es que esta persona me dijo esto y yo estoy enojada. O sea, cuando cuando nosotros desvanecemos todos ese tipo de pensamientos que vienen de falsos dioses, o sea, del ego, del resentimiento, de ira, todos esos tipos de emociones que nosotros hemos creado y que los hacemos parte de nuestra vida, y que cada vez que dicen algo que a nosotros no nos gusta o vemos algo que no nos gusta, pues se enciende, ¿no? Se enciende ese switch de ese dios falso, y entonces

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. Espero que tengan ahí listo su papel y lápiz o su celular para que graben la receta. Y bueno, el día de hoy les traje una recetita muy deliciosa, aunque yo pienso que algunas personas que no les gusta mucho el betabel o tal vez no lo han consumido, no lo han ingerido en forma de jugo, pues les va a ser un poquito pesadito, no van a decir nada, no sabe tanto a frutas, pero la verdad es que sí, es un jugo frutal. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? El día de hoy extraje este jugo para todas las personas que quieren combatir la anemia. Más que nada, este jugo lo que va a hacer, el efecto que tiene, es que va a producir glóbulos rojos. Cuando nosotros tenemos pues nuestros análisis clínicos y nos dicen que los glóbulos rojos están bajos en el rango, o sea que no están dentro del rango, pues nos pueden diagnosticar anemia, ¿verdad? Y cuando uno tiene anemia, pues vienen muchos otros problemas, viene debilidad, cansancio, falta de apetito, resfriados constantes, cualquier enfermedad pues te ataca. ¿Por qué? Porque traes las defensas bajas. Entonces es muy importante, si ustedes tienen niños, tienen niñas, que les den este juguito, que le empiecen a dar de poquito en poquito, porque sí es fuerte, el betabel es fuerte, y sí puede llegar a marear a las personas que de plano nunca lo han consumido, pero después se acostumbra el cuerpo, y obviamente a como vayas teniendo pues más fuerza o tus defensas altas, pues ya no lo vas a notar. Entonces, si no estás acostumbrado a tomar este jugo, porque lo vas a notar tú al momento de ingerirlo, puede caerte un poquito pesado, o sea, decir, ay, ¿qué pasó aquí?, ¿no? Pero no te va a caer pesado, nada más es un betabel. Yo he tomado jugos en el que le pones 3 betabeles grandes y no pasa nada. Si te medio mareas, ¿no? Así como que dices tú, ay, como que me dieron de más. Pero con un betabel no pasa absolutamente nada. Entonces, si tú te sientes algún cambio, como que te cae pesadito, como que te empiezas a marear, empieza a tomar de poco a poco, sorbos pequeños, medio vaso primero, 2 veces por semana, o después un vasito, velo aumentando. Pero lo importante es que lo consumas, y si tú ya fuiste diagnosticado de anemia o que tienes tus glóbulos rojos bajos, entonces pues te recomiendo, ¿no?, que lo consultes también con tu médico. Y lo que sí te puedo asegurar es que este jugo, si tú tienes anemia, en muy poco tiempo va a desaparecer esa anemia. Te vas y te haces unos análisis clínicos y vas a ver que esa anemia, esa cantidad de glóbulos bajos que tenías, rojos, los glóbulos rojos que tenías en cantidades bajas, vas a ver cómo van a aumentar y la anemia se va a esfumar así, ¡pah!, como por arte de magia. Y te va a decir el doctor, ¿qué tomaste? Y tú le dices, nada, nada, nada, seguí mi rutina diaria. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas un betabel pequeño, hay que lavarlo muy bien, sin cáscara. Necesitas un manojo de albahaca o menta, que es la misma. 2 peras sin el centro. 1 limón, le tienes que quitar la cáscara y asegúrate de retirarle las semillas. 1/2 pimiento rojo, también sin semillas, y 1 vaso con agua. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues ya una vez que lavas bien los ingredientes, picas todos los ingredientes en trozos pequeños, y si tienes un extractor, todo lo vas a pasar por el extractor. Empiezas con el betabel, después con la pera, el limón, el pimiento, lo puedes ponerlo junto con las hojitas de albahaca. O lo puedes mezclar, ¿no?, con otro de los ingredientes para que no se vayan a hacer ahí, ¿cómo se dice?, nudo, no se vayan a enrollar ahí con el extractor. Ahora, si no tienes extractor, lo que vas a hacer, vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora y vas a agregarle el vaso con agua que les dije. Y después, pues una vez que obtengas el jugo, vas a servirlo y lo vas a beber 1 vaso 2 veces por semana. Por lo general, si lo pasas por un extractor, te va a dar, pues obviamente, 1 vaso de este jugo. Si lo pasas por la licuadora con 1 vaso con agua, te va a dar alrededor de 2 vasos de jugo. Entonces lo puedes compartir con alguien más. Y si se te hace muy pesado, ya sabes, tómate nada más la mitad. Y así toman la mitad. Y si son 4 integrantes de la familia, cada uno puede tomarse la mitad de este jugo. Y háganlo y van a ver cómo en menos de lo que canta un gallo, van a estar fuertes y van a combatir, van a desaparecer esa anemia que fueron diagnosticados. Entonces háganlo y ya después me dirán cómo les fue, ¿ok? Y bueno, con eso finalizamos la receta. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula Animarse a volar. Some